Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Comunicación Popular. Tomamos el aire de la Panamericana a las 4 de la tarde y 17 minutos en un día muy agitado en lo que tiene que ver con el tema autovía, con los aviones pasándonos por encima por un incendio en Valle Hermoso. Tarde agitada, jornada complicada en el Valle de Punilla, y nosotros retomamos justamente el aire para poder contarte qué es lo que está pasando en San Roque. Hay detenidos, hay heridos, como te contábamos ya desde temprano, la máquina estuvo funcionando otra vez en lugares donde no tiene autorización legal para hacerlo, pero esto generó que los vecinos se pongan adelante de las máquinas, que los estuvieran persiguiendo, y a partir de esto se desató una situación de máxima tensión, como te decíamos, con detenidos y heridos. Estamos acá en la mesa habitual de Panorama, pero en este momento nos encontramos en vivo a la tarde, tal vez incluso sonando por alguna de las radios compañeras del Valle de Punilla o del resto de la provincia, y saludo a mis compañeros de mesa habituales, Lea Ross y el gallego Matías Gramajo. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo estás, negro? Bueno, la verdad que muy preocupado, muy alterado por toda la situación que se está viviendo acá en el Valle de Punilla. Esto es algo que ya comenzó a suceder la semana pasada. Claro. Ante el avance de las máquinas sobre un territorio que no tenían aún autorizado para lo que es el tramo del puente de San Roque, la bajada. Bueno, una bajada que evidentemente no están haciendo y que están encarando directamente ya el trazado de la autovía que no ha sido autorizado aún por la Secretaría de Ambiente. Desde el mediodía los celulares empezaron a explotar con noticias, audio, videos, informaciones que llegaban desde la zona. Vos como bueno, ni hablar de como comunicador, pero además perteneciente a los grupos de las asambleas y de las regionales, me imagino que llegaba de a catarata la información. Sí, y la verdad que con mucho nerviosismo, porque, bueno, como decía, una catarata de información, un bombardeo. Por un lado, la situación esta que se da en San Roque, con heridos, con forcejeos, con compañeros detenidos, con la infantería, cuidando que las máquinas realicen un trabajo que es totalmente ilegal. Que en realidad no son las máquinas, sino que son operarios, lamentablemente, son personas, claro, que están ahí, que les mandan a hacer ese trabajo que es nada más y nada menos que destruir una montaña. Bueno, la verdad que durísimo, porque encima en paralelo uno se entera también que por los grupos que hay un incendio, por lo menos, en Valle Hermoso. Entonces, bueno, creo que es un poco un... En guerra creo que se llama como un asedio, cuando se ataca por muchos frentes a un mismo lugar. Por el orden cronológico de por lo menos cómo me iban apareciendo las cosas, las que nos íbamos mostrando y comentando, al principio la máquina arrancó otra vez por el lugar donde no tenía permitido, los vecinos se le fueron a correrla desde atrás, por lo pronto por algunos videos que pudimos ver, luego llegaba otra información ya de vecinos arriba de los arbolitos, como para que la máquina no le pase por encima, y a partir de ahí sí ya empieza a haber comentarios y pase de información entre vecinos de que se hacía presente infantería en el lugar, y con cierto grado de tensión termina habiendo detenidos. Pero en el mismo momento alguno de los vecinos resultó herido y ya estaría en el Funes. Estamos hablando de Ernesto, ¿puede ser? Sí, de Ernesto... Néstor Quevedo, que sí, en el momento, bueno, de máxima tensión y forcejeo, bueno, se le dispararon dos convulsiones, ¿no? Uh-huh. Que son situaciones a las que una persona está expuesta en ese momento. Entiendo que está en el Funes y que estaría siendo atendido. Así que bueno, en breve vamos a estar actualizando toda la información. Hay gente que se está dirigiendo a la comisaría de Cosquín, que también es donde están las personas detenidas, para exigir su liberación. La fiscalía a cargo que está interviniendo es la fiscalía de Carlos Paz. Así que bueno, en un instante vamos a pasar el número de teléfono para que nuestros oyentes se comuniquen para pedir la liberación de los compañeros. También que son al menos 5. Claro, al menos 5 en este momento detenidos. Sí, al menos 5 en este momento. Muy bien, y más la situación de Néstor que estamos contando en el Funes como herido, que por lo que escuché no solo estaba, no había, solo había sido golpeado, sino esto de que le había deparado una serie de convulsiones y que realmente el cuadro estaba grave en el Funes, por lo menos de los vecinos que lo vieron entrar en el Funes cuando se acercaron. La idea es ir profundizando a medida que nos podamos contactar en esta jornada súper álgida con los distintos puntos, con Cosquín, con el lugar de los hechos, con las máquinas ahí en San Roque, así que quédate por ahí nomás, quédate escuchando porque mechado con algo de música nos iremos metiendo al aire. También saludo a Lea que está en la mesa y que anda chusmeando también información. Lea, ¿en qué andás? ¿Para dónde estás buscando? ¿Qué está haciendo? Bueno, acá estamos con distintas informaciones. La más urgente tiene que ver con las personas ya están detenidas. Hablamos de Guillermo Estigarribia, Carla Umland, Claudia Ferreira y Santiago Ferrari. Esas serían las cuatro personas confirmadas hasta el momento que están detenidas. De cualquier manera vamos a tratar de confirmar cuál es la situación actual de ellos, digamos, cuál es la carátula que se los acusa, y todo eso, digamos. Así que vamos a tratar de actualizar la información y todo lo que venga a mano. Bueno, quédate por ahí nomás, estamos en la 99.3, pero intuimos sonando de a momentos por otra de las radios compañeras. Les mandamos un abrazo, acá estaremos haciéndole fuerza. Tenemos un celular, es el 600-150, con característica de aquí de Punilla, 03548. Estamos desde La Pana tratando de cubrir en vivo, intentando tener testimonios en vivo y seguir esta jornada súper tensa allá en San Roque. Poder de las almas que están en el cuartel. Quiero matarte contra una pared, cortarle la panza. Quiero muchas balas en la telegánica. De la agujerada te vamos a llamar. La chapa en el culo te la vamos a abrochar. Y la gorra de collar. Yo no quiero que te mueras, porque vamos a putearte con tu culo. Cuando vengas a pegar, a llorar, te vas a la catedral. Apúrate que lo cura, también lo vamos a matar. ¿Qué esperas? ¿Cuándo vas a razonar? El estado vende frula con custodia policial. No mande más fruta. ¡Hijo de puta! ¡No me mates más fruta! ¡Hijo de puta! Yo quiero el poder en las armas que están en el cuartel. Quiero matarte contra una pared, cortarle la panza. Quiero muchas balas en la federal. Casa ungeniada te vamos a llamar. La chapa en el culo te la vamos a abrochar. Y la gorra de collar. Yo no quiero que te mueras, porque vamos a putearte contra un muro. Cuando vengas a pegar, a llorar te vas a la catedral. ¿Qué esperas? ¿Cuándo vas a razonar? El estado vende frula con custodia policial. No mande más fruta. Hijo de puta. No mande más fruta. Hijo de puta. ¡Cortarle la panza! de puta. Hijo de puta, no me llama puta. Soy día de los hijo de puta. Tuvo para American, tuvo para American, tuvo para American, tuvo para American. Atentos a un mayor acceso a la información pública de servicio. Usted se encuentra sintonizando FM 99.3 Radio Panamericana. Bien, continuamos con esta transmisión especial que estamos haciendo desde los estudios de Radio Panamericana, desde Huerta Grande, a partir de lo que ha ocurrido allí en la montaña, a la altura de San Roque, con una represión ahí contra los vecinos. Tenemos en comunicación con Fabiana desde Cosquín. Fabiana, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo ¿cómo están? Bueno, ¿podés recapitular un poco qué fue lo que pasó hoy al mediodía? Sí, concretamente, para contarlo de hoy, también tendría que contarles lo que comienza la semana pasada, que es básicamente que la obra que tiene licencia por la audiencia pública que se hizo el año pasado, la obra que es del puente sobre el lago San Roque, Variante Costa Azul, esa obra tenía la licencia y estaba terminando la parte de la construcción que abarca parte de las sierras de la zona de San Roque. Bueno, y empezaron a avanzar más allá de lo que la licencia les habilita, o sea, empezaron a avanzar sobre territorio de bosque nativo que no tenían habilitados para la obra. Esto comenzó la semana pasada, entonces cuando los asambleístas vimos esa situación el miércoles, nos hicimos presentes ahí, exigimos la información, los planos correspondientes, y efectivamente no había planos que certificaran que podían avanzar sobre estos territorios. Bien. Para lo cual estábamos organizándonos y convocando para mañana a las 9 de la mañana, y bueno, en esa convocatoria evidentemente nos íbamos a hacer presentes para pedir la caducidad de la licencia, ya que cuando ellos avanzan más allá de lo permitido, inmediatamente tiene que caer la licencia ambiental que tienen. Lo que ocurrió hoy es que básicamente desde la policía se hicieron presentes en el día de hoy con una supuesta orden de Fiscalía de Carlos Paz para que avanzaran las máquinas sin importar quiénes estábamos ahí. Entonces, efectivamente, las máquinas comienzan a avanzar sobre el bosque nativo. Un grupo de vecinos, yo no estuve presente ahí, pero los vecinos que vienen organizados ahí en San Roque y de distintas localidades se hicieron presentes de manera pacífica, se sentaron frente a las máquinas para que no avanzaran, porque es nuestro derecho y es nuestra obligación hacer cumplir las leyes como corresponden, y la policía comenzó a reprimir, a hacer cortejeos, a desalojar a la gente que estaba sentada pacíficamente, y en esa situación, bueno, hubo violencia de parte de la policía, hubo una persona, particularmente un hombre de más de 60 años que estaba ahí presente, y ante los golpes que recibió, entró en convulsiones, así que fue llevado al hospital, y además llevaron detenido a 4 personas que ahora están en la comisaría de Cosquín, y por eso estamos presentes ahora, en este preciso momento, frente a la comisaría. Bien. La represión en sí fue ejercida por la policía de Córdoba, y hubo otras fuerzas, ¿puede ser? ¿Cómo puede ser infantería? Sí, estuvo infantería presente, pero la fuerza de choque fue la policía de la provincia. Bien, ¿cuántos detenidos son? Actualmente tenemos 4 personas detenidas en la comisaría de Cosquín, que en la comisaría nos informan que esto va a depender de lo que es la orden de vialemaceo de Carlos Paz. Por lo tanto, no nos dan mucha más información acá en Cosquín, pero igualmente estamos convocándonos acá frente a la comisaría, que es donde efectivamente están las personas. Muy bien. ¿Cuál es la dirección de la comisaría? Bien, la comisaría queda justo al costado de la Plaza del Folclore, que es en Obispo Bustos y esquina San Martín. Bien, ¿hay conocimiento de alguna persona herida? Bueno, quien estaba herido y entró en convulsiones fue un señor, como te contaba recién, que estaba en el hospital Funes. Sí. Él estaba en recuperación, no estaba consciente cuando llegó al hospital, pero ahora ya tenemos información de que está bien, que está consciente, así que bueno, mejorando. Muy bien. ¿Algún colega quiere hacer una pregunta por ahora? Bien. Bueno, Florencia, te agradecemos por la comunicación y vamos a seguir atentos a la transmisión, y cualquier cosa te vamos a llamar por si estás disponible. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la cobertura. Muy bien, Florencia, ahí vecina de Cosquín, donde está ahí presente Fabiana, mejor dicho, perdón, Fabiana, ahí presente en Cosquín, siendo esta transmisión especial que estamos haciendo desde los estudios de Radio Panamericana. ausencia. El agujero en la lengua, por donde se escapa, donde resaca, donde resuena la verdad. De verdad, la del cuor, la del mocho, los ratones. Tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa. El escorpión furioso cae con su brazo.